Hola, buenos días, Gisela, ¿cómo estás? Bien, acá, bueno, indignados por un lado, me imagino que la situación para ustedes también es sumamente angustiante. ¿Nos querés contar un poquito qué es lo que sucedió en los últimos días dentro del centro de salud? Bueno, en primer lugar, agradecer bueno, poder difundir lo sucedido, ¿no? Mediante a lo acontecido en estos días, que fue muy muy devastador, muy triste para todo el conjunto de personas que somos acá trabajando día a día, poniéndole el pecho y el corazón para la comunidad, que es aquí donde nosotros tenemos que estar siempre presentes y firmes para con ellos. Sí, como decís, estos días fueron bastante difíciles. El día viernes hubo un evento maravilloso, la gente de la comunidad contenta, estuvo el CIP desbordado. Bueno, se realizó vacunación, controles, estuvo la parte de obstetricia, y el día sábado, bueno, recibimos la noticia, fotos, videos del vandalismo que han provocado destrozos en el CIP, el lugar de trabajo. Como siempre digo, es el pulmón de la comunidad, el lugar. Y bueno, afectó a muchas personas, a nosotros como profesionales. Y bueno, no bajamos los brazos en ningún momento, tanto mis compañeros como yo. El CAPS está en funcionamiento nuevamente. Y bueno, contentos por estar nuevamente hoy acá, para las personas, para la comunidad más que nada. Y son ellos los que necesitan de nosotros. Bien. Y bueno, muy triste lo que pasó, ¿no? Obviamente. ¿Querés contarnos un poquito, bueno, qué tipo de daños se han ocasionado, si han tenido, no sé, algún tipo de Los daños, sospechas? sí, Sí, discúlpame, los ¿cómo daños se fueron materiales. O llama? sea, llegar a un lugar y ver todo tirado, todo destrozado, todo que no sabes por dónde empezar, no fue nada grato. Pero bueno, ya esa tormenta, como siempre digo yo, cuando hay una tormenta siempre sale el sol, y hoy, gracias a Dios, estamos nuevamente reconstruyendo el lugar de a poquito, ¿no? Y bueno, le damos para adelante. Me decía, bueno, los daños son materiales, pero ¿hubo algún tipo de robo, algún elemento fundamental para el trabajo cotidiano? No, no, no, no. La verdad que hasta ahora yo desconozco algunas eventualidades de lo sucedido, pero sí estamos en todas condiciones de seguir trabajando con los elementos necesarios y todo lo que teníamos, ¿no? Nuevamente reponiendo en estos días de a poquito. Bien. Silvia, quería consultarte también, porque vemos que, me imagino, para que hoy hayan podido volver a funcionar, hubo mucho trabajo en estos días. Nos iban Sí, por acercando supuesto, por imágenes. supuesto. Mis compañeros se encargaron, bueno, de reconstruir nuevamente todo, porque hay que reconstruir nuevamente en el tema limpieza y levantar nuevamente el SIC, ¿no? Que eso fue lo que se pudo lograr, lo que se Bien. pudo lograr. Bien, bien, bien, bien. Silvia, ¿cómo están hoy las cuestiones edilizas? ¿Queda algún trabajo para hacer? ¿La gente igual se puede acercar? Contanos un poquito sobre eso. Sí, se está trabajando normalmente. El SIC cuenta con el material necesario, como siempre. Bien. Y bueno, sí, la verdad que sí, gracias a Dios. Y bueno, y hemos difundido, ¿no?, a través de los vecinos, que ya nuevamente estamos nuevamente al 100%, como siempre decimos, ¿no?, para la comunidad. Entonces, las personas que sí son recurrentes, los pacientes que son recurrentes en curaciones, controles de presión, se siguen acercando al CAP Perfecto. normalmente. Perfecto. Espero que pase pronto también este mal trago. Y Silvia, te agradecemos que nos hayas brindado estos No, minutitos. por Sabemos que favor. estás trabajando. Gracias a ustedes por, bueno, por difundir, ¿no?, lo bueno ahora, lo bueno que después va surgiendo de a poquito, las cosas buenas, digamos, y que estas personas que hacen estas cosas tengan un poquito de corazón y pensamiento, y pensemos en el prójimo, más que nada en el prójimo. Siempre es como que por ahí siempre el que más lleva la pared es la persona más débil, y no tiene que ser así. Tenemos que tener empatía por esas personas, más que nada, que son los que necesitan de nosotros. Sin duda, sin duda. Silvia, por último, preguntarte, ya que estamos hablando del tráiler, contanos qué días, horarios están funcionando para la comunidad, ¿te parece? Bueno, eso es importante, sí. El CAPS funciona de 8 a 14 horas, sí, de lunes a viernes. Perfecto, perfecto, perfecto. Silvia, desde acá te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutitos. Muchísimas gracias por difundir todo lo bueno en este momento. Gracias, muy amable.